Sí, Margarita Navarro, me sorprendió, debe llamarse Margarita, capaz, ¿no? Sí, también se llama Margarita. Mirá. Y está aquí ahora, está recibiendo una plaqueta, concretamente, de mano de el presidente del Consejo Deliberante, Mario Alberto Francioni. Mariana Regui también la saluda, esta propuesta de ella que se la ha declarado ciudadana ilustre. Hubo mucha emoción recién aquí en la sesión, a partir de lo que fue la declaración de ciudadana ilustre. Y en un ratito nada más se va a retomar ya la sesión del Consejo, la celebración de muchos amigos, amigas y familiares de Ana, que han llegado hasta aquí, precisamente a partir de lo que ha sido esta. Un gran aplauso, ¿eh? Sí, un gran aplauso y muchísima emoción hubo, de hecho. Vamos a ver si la escuchamos. Va a dirigirse aquí a los presentes, ha traído algo incluso anotado para hablar, a ver si la podemos escuchar. Nuestro tan representativo, Martín. Ahí está, por dirigirse aquí a los presentes de la nación. Marí Lamien. Marí Compuché. Ana Margarita Navarro Pinguén, Rumé Mañú. Hola a todos. Hola, amistades, amigas, amigos. Soy Ana Margarita Navarro, Romana Welfit. Y Rumé Mañú, es muchas gracias. Respetando los tiempos y tantas emociones, decidí leer algunas expresiones que quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, agradecer a este Consejo Deliberante por este reconocimiento, a todos los que contribuyeron para que hoy yo esté aquí sentada. Y todas las personas que pudieron acercarse y estar, gracias por acompañarme, porque es muy significativa la presencia de todos ustedes aquí, los que están físicamente y los que no han podido estar, pero me lo demuestran en el día a día, en lo cotidiano y cada uno de los días de mi vida, que siempre me acompañan y están. Según Aristóteles, a menudo se discute sobre el ciudadano, y en efecto, no todos están de acuerdo en quién es ciudadano. El que es ciudadano en una democracia, con frecuencia no es ciudadano en una oligarquía. Además, y también según Aristóteles, la mujer no era ciudadana propiamente dicha, ni durante la niñez, ni en la edad adulta, ni soltera, ni casada. Por eso, en nuestro país, mi reconocimiento a los comienzos de participación de las mujeres y rescatar la figura de Alicia Moro de Justo, que de los primeros años del siglo XX sí se involucró en todos los reclamos para mayores derechos de las mujeres, en la actividad política y la defensa de la mujer, y yo le agrego la actualidad a todas las que están también con la defensa de los derechos de género, más allá de que de ser o no ser mujeres, de sentirse mujeres. Y también Alicia Moró de Justo, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con el derecho femenino al sufragio, ¿sí? Los derechos laborales de los asalariados, la salud y la educación pública. Y en 1932 elaboró un proyecto de ley que establecía justamente el sufragio femenino. Pero tuvieron que pasar algunos años hasta que el 23 de septiembre de 1947, con 70 años, jóvenes, 70 años, durante el acto frente a la CGT, pero firmó el decreto presidencial que le dio valor institucional a la ley 13.010. Que nos otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto. El decreto presidencial fue recibido con orgullo por la esposa del mandatario Eva Duarte de Perón, quien desde la llegada del justicialismo al poder en 1946 bregó por las sanciones de la guerra. Y entonces rescato en este recorrido histórico, desde el 30 de octubre de 1983 han pasado 34 años de retorno de la democracia. Fechas simbólicas si las hay para nuestro país, también en mi vida, porque a mí me llevó muchos años comprender e internalizar que existen espacios de participación. Entonces, al principio yo comencé participando desde los silencios, para más adelante muy dignamente participar desde la acción y continuar reinventándome. Así fue que la palabra ciudadano fue cobrando otro sentido, otro significado. Fui descubriendo otros roles de participación. Fue ahí donde muchas personas contribuyeron a reinventarme como mujer, como ciudadana y en mi rol profesional. En momentos donde la confrontación, el destrato, la impaciencia avanza sobre muchos ámbitos, simplemente invito a repensarnos, para desde las divergencias poder encontrarnos en las coincidencias. Asimismo, el conocimiento de nuestra historia, de nuestra identidad, de lo simbólico, contribuirá a respetar los espacios públicos naturales y artificiales, cuidándonos, preservándonos, porque son nuestros y son de la democracia. Revalorizando nuestros derechos, pero también recordando que tenemos obligaciones y educar en todos los ámbitos, desde la recuperación de los valores, es importante, porque así podremos construir aprendizajes que sean pilares fundamentales en donde vivimos y cuidarnos entre nosotros, los ciudadanos. Deseo que cada vez más gente acceda desde la equidad a la educación, la salud, el trabajo, la justicia, y en especial los jóvenes, que puedan volver a acercarse desde la participación, a confiar, a creer, a crecer con la experiencia de los mayores y desde los hechos. Pero en definitiva encontrarnos con esa tan ansiada calidad de vida, la que todos, sin distinción de lugares que ocupamos, nos merecemos. Finalmente, desde la música, he elegido una sonata que en una partitura musical puede trasladarse a estas melodías que ha tenido mi vida, con notas que han sonado solitarias, con distintos instrumentos, otras al unísono y en ocasiones en esa simultaneidad de sonidos. Quisiera destacar tres puntos fundamentales que en mi vida contribuyeron a ser quien soy hoy. El primero, a mi familia. Este reconocimiento lo comparto con ellos. En especial mis padres, Adalberto y Margarita. Adalberto Martín Navarro, Margarita Román Nahuelfil, quienes sembraron en nosotros en lo cotidiano los ingredientes como la sensibilidad, el respeto y la constancia. En síntesis, ser buenas personas, mami. Bueno, ahí las palabras entonces de Ana Navarro, aquí en este momento emotivo en el Consejo Deliberante, declarado como ciudadana ilustre a esta reconocida vecina de aquí de la ciudad, de la comarca. Bien. ¿Sigue, no, uno? Sí, sí. Y mi intención es de continuar escuchándola. Está haciendo mucho. Me parece cierre. Y les parece la seguimos escuchando, como quieran. Dale, vamos a llegar al final a ver de lo que está compartiendo Ana Navarra, muy emocionada. A ver. Balista. Ellos nos preparaban. Deportista. No cada mañana. Yo siempre, aunque no hablaba, estaba en la cocina. Se nota que ahí me sentía cómoda porque no tenía que hablar. También acompañaron mi tránsito a la escuela ellos y un párrafo especial para quien a nivel escolar empecé mi práctica deportiva, que fue el profesor Enrique Viola, que transmitió que con constancia y trabajo yo podía superarme a mí misma siempre. El Colegio Nacional 8, el Colegio María Auxiliadora, donde estudié el profesorado de piano, y también accedí a mis primeros patines, porque en los oratorios de los domingos a los 12 años pude calzarme los patines. Yo soñaba que era una patinadora, apenas me deslizaba con esas rueditas, con esa música de los grandes clásicos. Y con 50 centavos solamente, ahí me di cuenta que podía soñar, porque esos patines me trasladaban a nuevas oportunidades, en donde no existían imposibles en mi vida. El Instituto del Profesorado de Educación Física, la Universidad Nacional de Río Negro, sin dudas me continuaron abriendo ventanas hasta el día de hoy, configurando mi desarrollo profesional y humano, contribuyendo a ese desarrollo profesional y humano. A la Escuela Provincial de Náutica, a Club Náutico La Ribera, a Club Piedrabuena, a Cruz del Banco Provincia de Río Negro, a Club Chimay, las escuelas municipales de canotaje de Viedma y Patagones, y a los clubes de todo el país que me han abierto sus puertas desde siempre, y a todos los espacios públicos y privados donde he transitado. En tercer lugar, mi agradecimiento siempre a un sinfín de personas que nos acompañaron en todos los proyectos que planteamos desde hace 24 años mismo. Con mi compañero amoroso que es Luis, muchos de ellos solidarios, donde fuimos vehículos simplemente de la expresión de solidaridad de muchas personas de la comarca, de Viedma y Patagones, también de la provincia de Río Negro, y con el paso de los años todos los logros tuvieron una cuota de acompañamiento extra porque se fortalecieron caminando juntos a la par, con la abuela Lautaro y Victoria Gabriela, nuestros hijos. Quiero agradecer a la concejal Mariana Rey, a Damián, al Honorable Consejo Deliberante de Viedma, a todos. Por este reconocimiento, que lo hago extensivo a todas las personas que hoy acompañan, a las que no están, porque son y han sido pilares en mi historia de vida, todas están en mis recuerdos siempre, más allá de que las vea o no. A mis amigos de los medios de comunicación, que desde ese primer reportaje con Galo Martínez, donde tenía 13 años y me animé a hablar algunas anécdotas de mi primer viaje fuera de la provincia, fue a Córdoba con los intercolegiales, en el atletismo. Siempre los medios estuvieron acompañándome. Y para finalizar, mis reconocimientos a las mujeres de mi familia, Candelaria Catriel, mi bisabuela materna, que en la década del 80, 1880, pude llegar a la meseta de Somuncura y conservar parte de mi cultura ancestral, que tiene que ver con este presente de diversidad intercultural. A mis abuelas Rita y Juana Nahuelcín, que también vivieron en Arroyo de los Berros. A mi maestra de la vida, a Margarita Román, mi mamá. A Edita Rebeca. A mis bisabuelas paternas inmigrantes de Italia y de España, que vivieron en la misma época a la vera de nuestro río. Y yo tengo mis hijos que son cuarta generación acá en la comarca. Jacinta Despós, María Chicoleto, Ana María, Ana Felisa de Estefani, mujeres que continúan trascendiendo en mis raíces genéticas y a las que sumo en este presente complejo que vivimos las mujeres en todos los ámbitos. En momentos donde el hacer supera muchas veces el ser, donde los y el cortoplacismo nos va alejando de los momentos de calidad, simplemente pido por más momentos de conversa. Rupay Sungum, el paso de la palabra, desarrollar la capacidad de escucha. de respeto, de tolerancia, de reflexión. Y por sobre todo, lo más difícil, mirarnos a nosotros mismos, para intentar cada día ser un poco mejores personas. Muchas gracias. Muy bien, la palabra de Ana Navarro, entonces, declarada ciudadana ilustre por el Consejo Deliberante de la Ciudad, aquí brindando sus palabras, haciendo un recuento de lo que ha sido su vida y agradeciendo, por supuesto,